Vender FM es palabra viva. Eventos y entrevistas, fragmentos de un instante en el mundo, registrado en el disco rígido informativo. Vender FM, ocio digital.